Muchas personas dicen que el anarquismo es una ideología europea que surgió desde el siglo XIX, desde la Ilustración, y bueno, tiene algo correcto en esa visión, pero no totalmente. Creo que vemos en esto muchos de los procesos que vemos aquí con los pueblos indígenas y originarios de México y de mucho Latinoamérica, pues actualmente y fuertemente anarquista, que sean democrativas y pues participativas. También hay en Argelia, en muchos ejemplos, en la India, en la resistencia en contra del imperio británico. Pues vemos en los pueblos pues de norteamericanos antes de la colonia, vemos muchos ejemplos de procesos sociales que efectivamente sí son anarquistas, así que no se trata de centralizarlo ahí en Europa ni en Estados Unidos. Esto es el propósito del tercer libro en la serie, Decolonizing Anarchism, es decir, descolonizar el anarquismo, que se trata todo de la resistencia ahí en India, y que, bueno, que el anarquismo influyó mucho desde Europa, pero también el anarquismo se vio dado en las resistencias en que participaron los y las indios en contra del imperialismo.